pelo. Febrero 14, luna en el jardín. Hoy sueltan sus besos los amantes. Yo extraño los míos, tú no estás aquí. Extraño no soy el mismo de antes. En vez de habitar el paraíso, recuerdos es todo lo que tengo. ¿Quién sabe si aún dura el hechizo? ¿Quién sabe si tú estás pensando en amor? Estrellas, yo sigo soñando que regresarás sentado en las faldas de una de ellas. Enamorado traer.